Y ahora sí, la segunda parte de lo que la gente estaba esperando también en la parte de deporte, la segunda parte del homenaje a Mario Antonio Kempes, ¿no? Mario Alberto, perdón, le cambié el nombre. Ahí los profesores míos me estaban escuchando diciendo, ay, nene. Marito Kempes. Bien, habíamos llegado hasta el año 1974, donde Rosario Central lo contrata por 130 millones de pesos. Estuvo 2 años nada más en Rosario Central. Recordemos que es el máximo ídolo de esa institución, Mario, y en esa parte de su carrera, estos 2 años, anota 89 goles en 107 partidos y tiene un promedio de 0,83 goles por partido. Una barbaridad, algo monstruoso. Espectacular, para esa fecha, digo, porque no muchos jugadores tuvieron ese potencial para el gol y por eso obviamente fue llamado para la selección argentina. Fue convocado para el Mundial de 1974, donde muy rápido fue eliminado Argentina. Este Mundial fue en Alemania y luego de ese Mundial, ya en 1976, fue contratado por el Valencia de España. Obviamente, como siempre y como sigue pasando, los clubes del exterior, más bien España e Italia, son los que tienen más potencial económico y ese que lleva las máximas figuras del fútbol argentino. Esta vez tampoco fue la excepción, se lo llevaron por un contrato de 5 años, en donde en 142 partidos convirtió 95 goles, un promedio de 0,66 por partido. Esto quiere decir que anotaba un gol cada 2 partidos en promedio y obviamente... A menos de 2 partidos. ¿Cuánto me dijiste? 0,66 por partido. Claro, o sea, un gol cada 1.5 partidos, digamos. Porque sí. Te agarré. En 2.5 partidos, hacía dos goles, perfecto. Ahí estamos. Bueno, obtuvo 2 veces el trofeo Pichichi, el que ganó Forlán en el último campeonato español. Aclaremos que Pichichi, y algunos dirán, Pichichi que por perro, no. Pichichi se le da el premio al goleador de la Liga Española. Aclarado. Esto fue en el 76 hasta el 78, donde convirtió en un campeonato 24 goles y en otro 28. Obviamente luego llega el Mundial de Argentina 78, donde fue campeón, fue el goleador del torneo y la máxima figura de la competición. Ya lo aclaramos esto en el Mundial, que fue su mejor actuación, su mejor momento en el fútbol mundial y argentino también. Yo creo que los goles más importantes de Mario Kempes fueron en ese Mundial. Es en la competición donde más se lo recuerda él. Yo estuve buscando en internet y pones en Google Mario Kempes y enseguida salta el Mundial 78. Entonces era bueno aclarar que su carrera deportiva no pasaba por el Mundial, sino desde sus comienzos hasta el final de su carrera. En 1979 obtuvo la Copa del Rey. Nunca pudo ganar un campeonato en Valencia, siempre Copas del Rey ganó. En total ganó 5 y en una final, la de 1979, hace 2 goles en el Estadio Vicente Calderón y se queda con la Copa y también fue el máximo goleador de la Recopa de Europa. Así que en el 1979 ganó 5 Copas del Rey en Valencia, hasta 1979 ganó 5 Copas del Rey, una Copa UEFA, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Cargadito la vitrina de trofeos de Mario Kempes. Larguísimo, ¿no? Su currículum. Larguísimo. Ya 1981 y de acá me vas a ayudar, vuelve a la Argentina, River Plate lo contrata. Por 1 año nada más lo pudo disfrutar River, pero le dio el campeonato de 1981 y acá me vas a aclarar vos, en internet dice que él ganó la Copa Libertadores del 81 con River. Bueno, pero yo ya te digo que no, porque River la ganó en el 86. ¿En el 81 no la ganó? No ganó Copa Libertadores en el 86. Ojalá, tendríamos 3. Ganó en el 86 y en el 96, las únicas 2 que tiene. Después disputó las finales del 66 y del 76. Pero no Libertadores. Sí, campeonato, salió campeón con River del campeonato local. Pero la Copa no. Entonces acá lo borro. Bórrelo. Sí. Bueno. El pase total de Kempes era de 3 millones de dólares. River solamente paga 1.300.000 dólares y por eso tiene que volver a Valencia, donde se retira, gana 2 Copas de Rey más hasta 1985 y luego pasa al Hércules Español, donde sus goles sirvieron para la salvación del descenso. Ya con 33 años y con muchas ganas de jugar, se desvincula del Hércules, va a jugar a Austria, donde pasa por Viena, el equipo St. Pölten y Kramer. Hasta los 37 años está jugando en Austria. Se retira y vuelve a los 41 años a jugar en Chile en la segunda división. Y a los 42 años, muchas ganas tenía de jugar al fútbol. Muchas. No quería retirarse nunca. Juega en la Liga de Indonesia y donde se termina retirando. Es director técnico de ese equipo. También pasa a ser técnico de equipos de Bolivia y Venezuela. Y en total, para finalizar, quiero decir que Mario Kempes jugó 601 partidos en primera, convirtió 328 goles y tiene un promedio de 0,54 goles por partido. Terrible. Ahí sí, es un gol cada dos partidos. Es un gol cada dos partidos. Terrible. Y él, la frase más célebre que tiene, jugando tanto tiempo al fútbol en primera división, él dice que el gol para él es todo. Es lo que me mueve a jugar. Es una especie de sedante. Cuando veo la pelota en la red contraria me desahogo, exploto. Cuando siento el grito de la gente recién estoy tranquilo. Es lo que decía Mario Kempes en la cancha del estadio de fútbol. Perfecto. Así que desde aquí nuestro humilde homenaje a Mario Kempes, recordarlo, por decirlo de alguna otra forma. Hoy por hoy Kempes trabaja en un canal deportivo muy importante en todo Latinoamérica, en casi toda América, digamos, en el mundo. Comentarista, hace también programas periodísticos, así que un abrazo muy grande a Kempes. Quiero finalizar con una cosa, que también es muy recordado Kempes a fuerza de sus goles, porque hoy por hoy no hay un jugador que se le parezca dentro de la cancha, y menos dentro de la selección argentina, donde Diego Armando Maradona estaba buscando un goleador nato. Parece que se va a conformar con Martín Palermo o el Pepe San, pero no le llega ni a los talones, me parece. No, no, no, no hay ahí.